Pues sí, es lo nuevo de Enrique Iglesias, ¿eh? Ya tenemos a Enrique para rato, seguramente. Ahí está sonando este Súbeme la radio. Hemos subido un poquito el volumen y vamos a mantenerlo ahí porque es un tema muy interesante el que tocamos a continuación. Casi el 70% de los españoles apoya la regulación de la maternidad subrogada como una terapia más de reproducción asistida, según el sondeo El Espacio. Métrica. El 48% de los encuestados dice que está a favor en cualquier caso, tanto si media pago como si no, mientras el 19% lo acepta solo si es de forma altruista. El 16% asegura que debe estudiarse caso por caso. La gestación subrogada es uno de los debates que se ha instalado en la sociedad española, ¿eh? Ciudadanos, por ejemplo, es el primer partido que se ha posicionado públicamente a favor de regular esta gestación subrogada, tomando como ejemplo ese modelo altruista canadiense. Por ese motivo, nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación por la Gestación Subrogada. Está con nosotros Aurora González, es el portavoz de dicha asociación. Aurora, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Bien hallada, gracias. Hablemos de la gestación subrogada, pues. ¿Qué es, concretamente, para que todos lo sepamos y nos quede claro? Bueno, pues la gestación subrogada, según la Organización Mundial de la Salud, es una técnica de reproducción humana asistida en la que, además de los que van a ser los futuros padres y madres, interviene una mujer que gesta al embrión de esta familia porque ellos no tienen capacidad de gestar, no se pueden encargar de su cuidado durante esos primeros 9 meses de su etapa de vida. Uh-huh. He aquí la primera pregunta. ¿Es lo mismo la gestación subrogada que un vientre de alquiler, pues? No, a ver, vientre de alquiler es una forma despectiva de hablar de esta técnica que utilizan principalmente las personas que están en contra de la regulación o en contra de la utilización de esta técnica y que lleva implícita pues mucha carga negativa que realmente en un proceso bien regulado no existe, ¿no? La gestación subrogada, nosotros cuando hablamos de gestación subrogada hablamos de gestación subrogada regulada con garantías para todas las partes en las que se respetan escrupulosamente los derechos de todas las partes y muy especialmente los de las mujeres gestantes y por lo tanto no se trata ni de ningún tipo de alquiler ni de ningún tipo de comercio. Es un acuerdo voluntario entre dos partes o dos personas o tres adultas en las que unos pues quieren ser padres y madres y hay una mujer que voluntariamente y de forma libre pues desea ayudarles y lo hace gestando a su hijo o hija. Uh-huh. De ahí lo de el pago o si debe ser de forma altruista, porque esto también lleva bastante polémica a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, lo que se refiere al aspecto económico o al aspecto monetario, digamos que hay dos tipos de gestación subrogada. Una es la comercial, en la que las partes acuerdan cuál es la contraprestación o la remuneración que va a recibir la gestante. Y el otro modelo es la gestación subrogada altruista, en la que se establece una compensación económica para la mujer gestante, bueno, pues para compensarla de todos los gastos que supone todo el proceso, que al final es un año de la vida de una mujer, y también para compensarla por las molestias y los riesgos que lleva implícito un embarazo, un parto y un puerperio. Esa es la modalidad que nosotros defendemos, la gestación subrogada altruista con compensación económica que debería estar fijada por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales como lo están ahora mismo la donación de óvulos y de gametos, de óvulos y de esperma, perdón. Ya. Compensación económica, ¿de cuánto dinero hablamos, más o menos? Pues mira, es que no lo tenemos ni siquiera calculado porque ese es un tema que nosotros dejamos pues a los técnicos del Ministerio de Sanidad que tendrán que determinar, según los parámetros que ellos quieran considerar, cuál es la cantidad adecuada para indemnizar a una mujer por todo lo que supone un embarazo y un parto y un puerperio, que, como te decía antes, es un año de la vida de una persona. Uh-huh. Ahora vemos cómo está la situación en nuestro país con esa postura de Ciudadanos, pero insisto en que vosotros visteis la necesidad de esta gestación subrogada y de ahí el comienzo, el inicio de esa asociación, ¿no? El motivo. Sí, en nuestro caso, una de las personas más cercanas a nosotros, nuestra presidenta Marta, estaba embarazada de 39 semanas y por una patología del embarazo que no supieron detectar a tiempo, pues todo terminó en un ingreso de urgencia con una cesárea de emergencia que no fue lo suficientemente rápida para salvar la vida de la niña y además todo desembocó en un estado crítico de Marta que resultó en que le tuvieron que quitar el útero. Y por eso ella ya no puede volver a gestar. A raíz de ahí vimos que había una necesidad de regulación en España, que son muchas las familias que necesitan esta técnica de reproducción humana asistida para poder ser padres y madres, y decidimos ponernos a trabajar en ello, primero a través de una iniciativa legislativa popular o pensando en llevar adelante una iniciativa legislativa popular, pero después de varios meses trabajando pues nos dimos cuenta de que era necesario todavía hacer un trabajo de información, y ahora también a raíz de todos los contactos que hemos teniendo con los partidos políticos, pues también vemos más factible que sean ellos mismos los que hagan un acuerdo de consenso y lleven una ley al Parlamento. ¿Cuánto hace de esto, del inicio de la asociación? Pues 4 añitos y un poco más. En enero de 2013 empezamos nuestro camino. Ya. ¿Y veis que se ha avanzado con respecto sobre todo a los políticos, a esas posiciones? Sí, desde luego todo este trabajo de 4 años y el que previamente habían hecho también desde la asociación Son Nuestros Hijos, que en su caso es una asociación de familias que ya han recurrido a esta técnica o que están pensando en hacerlo y que tienen a sus hijos en el extranjero y que al regresar a España se encontraron con diferentes problemas que trataron de solucionar agrupándose en una asociación, ¿no? Ellos llevaban ya desde el año 2008 trabajando y el fruto de todo su trabajo y de todo el nuestro pues ha dado como resultado que la sociedad ahora prácticamente en toda su mayoría conozca lo que es la gestación subrogada y entienda que es una necesidad regularlo para que todo se haga bien. Posturas a favor, también en contra, porque dice uno de esos manifiestos que hemos encontrado en la red, ¿no? Esto crea una importante discriminación entre aquellos españoles que se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras y los que no pueden hacerlo. ¿Y qué me dice acerca de concretamente ese documento que afirma que la maternidad subrogada niega el derecho a decidir de las mujeres, implica su control sexual, no se puede catalogar como una técnica de reproducción humana asistida y significa la mercantilización, el tráfico, en fin, cosas como esta que vemos en la red? Bueno, a ver, yo desde luego no voy a ser quien le lleve la contraria a la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que es una técnica de reproducción humana asistida y yo también entiendo que lo es, con la particularidad de que es necesaria una tercera persona ajena a esa familia que quiere tener hijos para que les ayude gestando el embrión, ¿no? Esta participación de una persona ajena a la familia no es novedosa en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros desde hace muchos años, desde hace más de 30, tenemos donantes de óvulos y donantes de esperma que de alguna manera también contribuyen a que estas familias que de otra forma no podrían acceder a la paternidad y a la maternidad pues puedan hacerlo, ¿no? El hecho de hablar de explotación de la mujer o de tráfico de menores o todas estas cosas... Bueno, pues a mí me sorprende bastante porque, para empezar, se parte de la base de que esta gente no está informada de lo que es la gestación subrogada, solo están mirando a países donde la regulación es deficiente o donde ni siquiera hay regulación, pero no miran a otros países de nuestro entorno que están mucho más próximos a nosotros, no solo en distancia, sino también en la situación socioeconómica y donde la gestación subrogada está perfectamente regulada y las mujeres participan de forma voluntaria, ¿no? El hecho de que no haya ningún tipo de delito en esta práctica se ve cuando son los propios tribunales, por ejemplo, estadounidenses, los que avalan la gestación subrogada, estableciendo la filiación con respecto a los padres de intención. También nuestro Tribunal Supremo y distintos tribunales superiores de justicia y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene conocimiento de que estos procesos se llevan a cabo porque resolvieron asuntos relacionados con esta familia, con los derechos de estas familias, y ninguno de ellos ha incoado un expediente para investigar si se había producido algún tipo de delito. Está claro que nosotros un ordenamiento jurídico que nos permite aprobar una ley que sea garantista con los derechos de todas las partes, que vivimos en un país que es un Estado democrático de derecho, que nos permite también confirmar que las mujeres deciden ser gestantes de forma libre, consciente, voluntaria e informada. Nuestro modelo de regulación propone que la mujer que se ofrezca para ser gestante esté en una situación socioeconómica estable, por lo tanto no podría partir de una situación de necesidad, no podría hacer esto únicamente por obtener una compensación a cambio, y hay muchas formas de garantizar que todo el proceso se lleva a cabo de forma completamente ordenada y completamente cubierta, ¿no? Hablabas, Aurora, de otros países y hemos visto que Ciudadanos también tomaba el ejemplo del modelo canadiense. ¿Qué otros modelos, qué otros países están ahí con esto ya implantado y que funciona realmente? Pues mira, de los 28 países que forman la Unión Europea, solo hay 6 países en los que, como en España, de alguna manera pues no se puede hacer gestación subrogada dentro de su territorio, ¿vale? Pero eso no quiere decir que los ciudadanos de ese país no puedan salir a otros estados donde sí está regulada y regresar a su país de origen con sus hijos y con sus hijas. Hay países como Reino Unido que llevan más de 30 años haciendo gestación subrogada con una ley de gestación subrogada y que ahora mismo están revisando las normas para mejorarla y que sea mucho más funcional de lo que era hasta ahora. Está Bélgica también, Irlanda está estudiando ahora una regulación, Islandia también. Uh-huh. En el otro lado del Atlántico tenemos a prácticamente todos los países de los Estados Unidos con diferentes peculiaridades. En uno se permite la subrogación comercial, que te explicaba antes. Sí. En otro se permite únicamente la gestación subrogada altruista, pero creo que solo son 4 los estados que la prohíben. En el resto del territorio estadounidense se podría hacer. Y luego tenemos también a Canadá, que también tiene una amplia trayectoria en esta técnica de reproducción humana asistida y que se está viendo que funciona perfectamente y que las mujeres que participan en esto estén completamente conscientes y de forma voluntaria y libre. Uh-huh. ¿Y por qué el resto de grupos parlamentarios esquivan el debate y solamente está ahí, en este caso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos el que lleva esta propuesta hacia adelante? Bueno, supongo que eso tendrías que preguntárselo a ellos. Yo, ¿tú qué piensas, realmente? Yo lo que pienso es que hay un sector del feminismo que está enconadamente en contra de regular la gestación subrogada y que eso es lo que está frenando a todos los partidos a abrir el debate, ¿no? En el caso concreto del Partido Socialista, que bueno, para mí está más cercano porque yo formo parte de él, pues es un debate que se ha querido abrir durante los últimos 4 años por lo menos y que este sector ha venido frenando de forma reiterada. Ahora ya llega el momento de tener que ponerlo sobre la mesa y debatir y el partido que tomar una posición pues consensuada, ¿no? Uh-huh. En el caso de Podemos es un partido de muy reciente creación que también se encuentra con este sector del feminismo que tampoco no había querido hablar del tema hasta ahora, pero yo creo que a partir de ahora todos tendrán que hablar de ello y lo que toca es informarse en serio, dejarse de prejuicios y ver cómo funcionan las cosas en otros países, porque el hecho de no ser los primeros en regular algo pues nos otorga la experiencia de ver cómo funcionan las cosas en otros países que ya lo tienen regulado y de ver qué es lo que se puede importar a nuestro país y qué es lo que tenemos que evitar o lo que tenemos que descartar. Y bueno, toca, yo creo que estamos ya fuera del debate de si hay que regular o no. Yo creo que ahora mismo tendríamos que empezar ya con el debate directamente de cómo regulamos. Ajá. Para que esto se haga aquí de forma garantista. Más información a través de esa Asociación por la Gestación Subrogada. ¿Cómo os encontramos? A través de la red, ¿verdad, Aurora? Sí, nos podéis encontrar en internet, tanto en una página que es www.gestacionsubrogadaenespaña.es, como en Facebook, en la página de la Asociación por la Gestación Subrogada en España. Pues veremos en qué queda todo esto y a ver si sigue adelante. Evidentemente es lo que tú decías, ¿no? Que va a ser así y estaremos muy pendientes de este asunto. Aurora González, portavoz de esa Asociación por la Gestación Subrogada, muchísimas gracias por informarnos acerca de este asunto aquí en las ondas de OID Radio y bueno, seguiremos hablando de esto seguramente más adelante, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y esperamos poder hablar ya de un modelo de regulación para nuestro país. Muchas gracias, un saludo, buenos días. Un saludo, adiós.